Andalucía, 7 de la tarde. Buenas tardes, Andalucía. Pedro Sánchez anuncia el estado de alarma a partir de mañana y avanza más de 10.000 afectados por el coronavirus en la jornada que hemos conocido la primera víctima mortal en Andalucía. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. A esta hora hay 4.231 casos confirmados en nuestro país y 121 muertos, uno en Andalucía. Se trata de un hombre ingresado en el Hospital Sanit International de Benalmádena, en Málaga, que sigue siendo la provincia andaluza más afectada. En un momento en el que la Organización Mundial de la Salud acaba de decir que Europa se ha convertido ya en el epicentro de la pandemia. El gobierno andaluz se ha reunido, está a esta hora reunido con carácter extraordinario para formalizar las últimas medidas anunciadas por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, entre ellas el cierre de los colegios y de los centros de ancianos a partir del lunes. Comparecen ante los medios el vicepresidente Juan Marín y el consejero de Salud, Jesús Aguirre. Mientras, la Comunidad de Madrid ha decretado el cierre de todos los bares y restaurantes a partir de la próxima medianoche. El País Vasco ha declarado la emergencia sanitaria y Cataluña sopesa la posibilidad de confinar a toda su población. Murcia ha cerrado todas sus playas. Siguen las colas en los supermercados y la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación recuerda y hace un llamamiento a la calma, apelando a una compra responsable. Señala, además, que la reposición de los productos es diaria y en muchos casos no se puede incrementar esa reposición por normas municipales que regulan la movilidad de carga y descarga. Las consecuencias económicas se agravan. Bruselas admite ya que Europa va a entrar en recesión este mismo año por culpa del coronavirus. La bolsa sigue en su descalabro. El selectivo español, el IBEX 35, ha cortado hoy su racha de 6 sesiones consecutivas en números rojos con un avance de casi el 4%. Pese a ello, el IBEX ha perdido más de un 20% en la segunda peor semana de su historia. Estamos pendientes también de los nacionales atrapados en Marruecos. El país norteafricano tiene previsto abrir los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla tras el anuncio anoche de la cancelación de vuelos y líneas marítimas y el cierre de fronteras con nuestro país. También hay viajeros atrapados a este lado del estrecho sin saber cómo desplazarse hacia el norte de África. Y la última noticia es la conversación que han mantenido el presidente de la Junta, Juanma Moreno, con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tras el anuncio esta misma tarde del decreto del estado de alarma a partir de mañana sábado en todo el país. Es la primera conversación entre ambos dirigentes que se ha producido en medio de esta crisis del coronavirus. Esto es, ya saben, El Mirador de Andalucía, con la producción de Pedro Sánchez y la realización de Ángel Rodríguez. El Mirador de Andalucía. Noticias. Primera muerte por coronavirus en Andalucía. Un hombre de 70 años con patologías previas ingresado en el Hospital Sanit International de Benalmádena, International de Benalmádena, en Málaga. Mati Ípola. El paciente de 70 años llevaba unos 2 meses ingresado en el centro sanitario por otra patología. Ha fallecido hoy viernes en la unidad de cuidados intensivos, donde hay otros infectados con coronavirus. Según el último parte de la Consejería de Salud, hay 219 afectados por el virus en Andalucía, después de sumar 61 nuevos casos en las últimas horas, de los cuales 58 de ellos están ingresados en los distintos hospitales de la comunidad, 11 en la unidad de cuidados intensivos. El recuento de datos nacionales, los positivos en nuestro país aumenta en 1.267 casos, suman ya 4.231, sobre todo en la Comunidad de Madrid y el País Vasco, mientras que el número de fallecidos asciende a 121, 36 más que en la jornada de ayer y uno más que esta mañana. Casi la mitad del total de positivos se localizan en la Comunidad de Madrid. A todo esto, el secretario general de la Organización Mundial de la Salud ha dicho que Europa es ya el epicentro de esta pandemia, la pandemia de COVID-19, cuando la cifra de fallecidos por el coronavirus supera la barrera de los 5.000. El dirigente de la OMS ha destacado que el número de casos reportados diariamente en Europa supera a los del resto del mundo combinados e incluso es mayor que el que tenía China en su momento cumbre de la epidemia. Europe has now become the epicenter of the pandemic, with more reported cases and deaths than the rest of the world combined, apart from China. Por encima, Europa ya de China. En una declaración institucional, el presidente del gobierno ha anunciado que mañana el Consejo de Ministros va a aprobar la declaración del estado de alarma por el avance del coronavirus. Pedro Sánchez va a poder movilizar todos los recursos del Estado, incluidos los militares, y coordinar así con otras administraciones las medidas que recoja ese real decreto. El presidente avanza que la cifra de afectados puede superar los 10.000 durante la próxima semana, aunque cree que entre todos lograremos parar a este virus. Marisa del Barrio. Se trata, dice Pedro Sánchez, de poner todos los medios disponibles para evitar el avance del coronavirus. Recursos económicos, recursos sanitarios, tanto públicos como privados, tanto civiles como también militares, para la protección de todos los ciudadanos, en particular de los que resulten más vulnerables frente al virus. Lo peor está por llegar, afirma el presidente, que augura los 10.000 afectados para la próxima semana. Agradece la comprensión y el esfuerzo de las comunidades autónomas con las que se coordinarán todas las acciones. Queremos la máxima coordinación de recursos, eficiente y garantizada del conjunto de administraciones públicas y su mejor funcionamiento. Sánchez reconoce el esfuerzo de los profesionales sanitarios y el que tendrán que realizar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque solo unidos se podrá parar el virus. El Partido Popular, principal partido de la oposición, respalda la declaración del estado de alarma, incluso su posible prórroga si fuera necesaria. En una comparecencia desde la sede de los populares, su presidente Pablo Casado cree que es la mejor opción para coordinar mejor a todas las administraciones españolas, porque el control, ha dicho, de una pandemia no entiende de límites territoriales. También que si hace falta prorrogarlo durante más de 15 días, como parece que todo indica, contará con el apoyo del Partido Popular en el Parlamento, en su convalidación, tal y como marca la Constitución. Estaremos a la altura de las circunstancias y respaldaremos al Gobierno para aprobar las medidas urgentes y necesarias que contengan la expansión de esta pandemia, el coronavirus. Casado se pone, por tanto, al lado del Gobierno para aprobar las medidas urgentes y necesarias que contengan la expansión del coronavirus. El líder de Vox, Santiago Abascal, tacha de irresponsable al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, por aplazar a mañana esa declaración del estado de alarma. Abascal, que dio positivo en coronavirus, ha pedido máxima colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y en otro comunicado, Ciudadanos ha apoyado la decisión de decretar ese estado de alarma para hacer frente a la crisis del coronavirus, una medida que le había solicitado la presidenta del partido, de la Formación Naranja, Inés Arrimadas, que confía en que permita recuperar ahora el tiempo perdido. Pero sepamos qué medidas contempla el estado de alarma. Es uno de los regímenes excepcionales, junto al de excepción o sitio, que se puede declarar o que puede declarar un estado para tratar de restablecer la normalidad cuando se han producido situaciones o hechos que están desestabilizando el país, tal y como recoge nuestra Constitución. Ana Giraldez. El estado de alarma en España está recogido en el artículo 116 de la Constitución. El Gobierno puede declarar el estado de alarma en todo el territorio nacional o tan solo en una parte determinada, y está justificado en caso de crisis sanitaria como el de ahora por el coronavirus. La duración del estado de alarma no podrá superar los 15 días, aunque puede haber prórroga de esta situación excepcional y debe ser autorizada por el Congreso de los Diputados. Las medidas que se podían tomar en un estado de alarma van desde la limitación de la capacidad de movimiento de las personas o también limitar el consumo de determinados productos o impartir órdenes para garantizar el abastecimiento de materias primas y productos de primera necesidad. Uno de los aspectos fundamentales que señalan los expertos para ese control de la pandemia y que se contiene en el estado de alarma es la limitación de movimientos de los ciudadanos, a los que se insta a permanecer en sus hogares. Sobre esto se ha pronunciado, precisamente en estos mismos micrófonos, en Canal Sur Radio, Agustín Ruiz Robledo, que es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada. Todos los ciudadanos de un área determinada, en fin, donde haya necesidad de ellos, pues deberán quedarse en sus casas, solamente se podrá salir por unos motivos tasados, ¿no? Necesidades de laborales ineludibles, salud, por alguna fuerza mayor, ¿no? Uh-huh. Les contamos otra serie de medidas que están adoptando las comunidades autónomas. La de Madrid ha decretado el cierre de todos los establecimientos de hostelería a partir de mañana, desde esta medianoche. El País Vasco ha declarado la emergencia sanitaria, mientras que en Cataluña los mozos de escuadra trabajan con la posibilidad de confinar toda la comunidad. En Madrid, la comunidad más afectada, desde las 12 de la noche, como decimos, están cerrados bares, restaurantes y discotecas. La decisión se adopta después de que el Ayuntamiento de la capital de España haya decidido clausurar también las terrazas y pedir a los hosteleros que no levanten el cierre de sus negocios. En el País Vasco, el Lehendakari ha declarado la emergencia sanitaria, lo que va a permitir también a partir de mañana adoptar medidas excepcionales como confinar a personas en sus domicilios y limitar el acceso a zonas de peligro de infección. Íñigo Urkullu ha dicho que hay que trabajar de forma conjunta porque lo peor está por llegar. Todo este esfuerzo no va a servir si no aplicamos la misma disciplina social a nuestro día a día, modificando nuestros hábitos, respetando las recomendaciones de los expertos y, en caso de ser necesario, imponiéndonos a nosotros mismos el deber de proteger a los demás, protegiéndonos nosotros. Si no es imprescindible, quedémonos en casa, en la medida siempre que sea posible. Son las palabras del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, apelando a la responsabilidad, a restringir al máximo nuestras salidas. Un presidente, el andaluz, que está reunido ahora con su ejecutivo en Sevilla, en el Palacio de San Telmo. Está previsto que comparezca el vicepresidente Juan Marín y el consejero de Salud a partir de las 7 y cuarto. Vamos a conectar a esta hora de la tarde, 7 y 12 minutos. Se ha concluido ya esa reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno Andaluz. Inmaculada Carrasco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A punto está de concluir, en principio, a las 7 y cuarto de la tarde. Está prevista esta comparecencia del vicepresidente del Gobierno Juan Marín junto con el consejero de Salud, Jesús Aguirre. Va a resumir los contenidos de este Consejo de Gobierno Extraordinario, que va a formalizar las medidas que el presidente de la Junta anunciaba la pasada tarde para hacer frente a esta crisis del coronavirus. El Gobierno andaluz, recordemos, decretaba el cierre de todos los centros educativos, desde infantil hasta las universidades, además de los centros de día, los espacios escénicos, las bibliotecas y los centros deportivos. Pero se espera además que el Gobierno valore la declaración del estado de alarma que ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta misma tarde, y también que valore la conversación que han mantenido hace solo unas horas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una conversación telefónica, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Y tras este Consejo de Gobierno extraordinario, que, bueno, aún no hemos concretado la hora, van a intervenir ante los medios el vicepresidente, como decimos, y el consejero de Salud, y ahí vamos a tener ocasión de preguntar en qué medidas concretas se van a traducir en Andalucía la declaración del estado de alarma. Gracias, Inma. Volvemos enseguida en cuanto dé comienzo esa rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. Y nos interesamos también por nuestros compatriotas que están atrapados en Marruecos. Aunque no se sabe en qué momento se va a producir, Marruecos tiene previsto abrir los pasos fronterizos con Ceuta y Melilla, precisamente para dejar salir a los turistas de nuestro país, tras el anuncio anoche de Rabat de cancelar los vuelos, las líneas marítimas y el cierre de todas las fronteras con nuestro país. Algeciras, Fermín Soto. Y para ello, el Ministerio de Asuntos Exteriores de nuestro país está buscando soluciones con las autoridades marroquíes, agencias de viaje y tour operadores, con el objetivo de facilitar la vuelta de los ciudadanos españoles, no se sabe cuántos exactamente, que están en suelo marroquí. Desde Exteriores están en contacto con el gobierno alauí desde la noche del jueves para conseguir esta apertura. En cualquier caso, se trataría de una solución excepcional para reabrir temporalmente esos dos pasos fronterizos. Muchos de estos viajeros están pidiendo ayuda desde las redes sociales para volver a España. Dicen que no encuentran solución ni en la embajada española en Rabat ni en los consulados. Desde la Oficina de Información Diplomática aseguran, sin embargo, que los servicios consulares están atendiendo todas las peticiones que se están recibiendo. Por otro lado, fuentes de Exteriores señalan que la embajada está en permanente contacto con los más de 12.000 españoles residentes en el país. En cuanto a los turistas, la delegación diplomática está utilizando los servicios de atención personal y telefónica, así como las redes sociales, para solucionar su situación a través de la red consular en el vecino país. También hay viajeros atrapados a este lado del estrecho sin saber cómo desplazarse en sentido contrario, es decir, hacia el norte de África, Ana Torregrosa. Atrapados, desconcertados y enfadados, así están los viajeros que se han quedado sin poder embarcar hacia el norte de África. Los puertos de Tarifa y Algeciras tienen canceladas sus conexiones con Tánger como consecuencia de la suspensión de vuelos y enlaces marítimos desde Marruecos hacia España. Muchos marroquíes pedían desde primeras horas de hoy explicaciones ante el consulado de su país en Algeciras. Y mi madre está enferma, está en Marruecos. Y yo necesito para irme a Marruecos para ver a mi madre. Nadie sabe nada, ninguna explicación. Y Marruecos está cerrado, ¿eso cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Nada, no sé ni hay una solución, o van a abrir la frontera próximamente, la hora próxima o algo así, no sin nada. Estamos aquí enterados y no sabemos qué vamos a hacer. Desde el consulado les dicen que poco pueden hacer, mientras las navieras se comprometen a la devolución de los billetes, pero los viajeros denuncian que les ha pillado de improviso esta medida y que se quedan sin alternativas para cruzar el estrecho. Pues sin alternativas se están encontrando algunos ciudadanos cuando acuden a los supermercados de Andalucía para tratar de reponer existencias. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, valora el esfuerzo que está haciendo el sector agroalimentario andaluz para surtir a los supermercados, a las grandes superficies, y ha llamado a la tranquilidad ante la avalancha de compras en los establecimientos. Y en Andalucía somos especialmente productores, tanto el mercado andaluz ahora mismo no tiene ninguna dificultad, y en la exportación ayudaremos a tener un control y una organización con el gobierno de España para que puedan exportar en la medida de sus posibilidades. En esa línea, la presidenta de la Federación de Consumidores y Usuarios de Málaga, Lola García, ha pedido calma a los ciudadanos ante las compras masivas. Pienso que hay que tomarse esto en serio. Los medios sanitarios están al 100%, ya lo habréis contado, a más del 100%, tienen limitaciones materiales, y entonces la ciudadanía tiene que tener la mayor responsabilidad para poder parar el contagio, para poder disminuir el ritmo. Pero esta salida a los supermercados a la locura no tiene ningún sentido. Yo creo que está garantizado el abastecimiento de alimentos. Pues precisamente sobre este extremo, la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación, CAEA, recuerda que la reposición de los productos en las estanterías de los establecimientos andaluces es diaria y que en muchos casos no se puede incrementar esa periodicidad por la normativa municipal que regula la movilidad de carga y descarga. El sector hace un llamamiento también a la calma a los ciudadanos andaluces y apela a una compra responsable, aunque pide a las autoridades municipales que faciliten, si fuera necesario, incrementar el número de reposiciones en los lineales. Jerez, Paco Méndez. Los supermercados están funcionando con normalidad y garantizan el suministro de sus productos. La patronal de alimentación y perfumería, CAEA, así lo asegura y reconoce que se están produciendo picos de demanda, especialmente hoy, en productos no perecederos y de higiene personal, pero insisten en que su distribución está asegurada al tratarse de bienes de primera necesidad. El secretario general técnico de CAEA, Álvaro González, ha trasladado a las autoridades que gestionan esta crisis la necesidad de modificar la normativa municipal de carga y descarga. Ya estamos en contacto con el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, con el Comité de Crisis, a través de la Dirección General de Comercio y directamente también a través de la Confederación de Empresarios de Andalucía, porque entendemos que ante estas situaciones excepcionales también se requieren flexibilización de las normativas que permitan esta mayor periodicidad en la reposición. La patronal de la alimentación insiste, hay capacidad suficiente y sobrada para reponer y dar respuesta a las necesidades que se presenten. 7:19 de la tarde, les recordamos, estamos en tiempos o en tiempo del Mirador de Deportes, pero estamos también pendientes de esa comparecencia del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, y el consejero de Salud, Jesús Aguirre, tras la reunión extraordinaria que se está celebrando en estos momentos en el Palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta de Andalucía, para aprobar las últimas medidas anunciadas por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, como el cierre nombre de los colegios y de los centros de día de las personas mayores a partir del próximo lunes, pero una reunión que se ha producido justo después de que el presidente del gobierno haya decretado que, o haya anunciado que mañana va a decretar el estado de alarma en el conjunto del país. Por cierto, dos presidentes, el andaluz y el español, que han hablado esta tarde por teléfono, Pedro Sánchez y Juanma Moreno, con motivo de esta crisis del coronavirus. Crisis que tiene tintes dramáticos en lo económico. Bruselas admite ya que el continente va a acabar este año en recesión por el efecto del coronavirus. El director de Asuntos Económicos de la Comisión Europea ha precisado que es muy probable, esas son las palabras textuales que ha elegido, que el crecimiento esté muy por debajo de cero este 2020. Encarna Maldonado. De momento se da por sentado que el ejercicio cierre en negativo, aunque se espera que la economía repunte el año que viene. Este viernes la Comisión Europea ha elevado a 37.000 millones el dinero para responder a la crisis del coronavirus. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, subraya el apoyo al sector de la salud, a las pymes y al mercado laboral. We're setting up. También advierte del peligro de que se rompa el mercado único con las decisiones unilaterales de los diferentes países. It is not good when member states take unilateral action. Y se compromete a proporcionar la mayor flexibilidad para que se combata la crisis con medidas fiscales que después no computarán en el déficit público. Pues una de las entidades más importantes de este país, en BBVA, ha pedido coordinación entre las autoridades, los supervisores, también las empresas, para tratar de contener la epidemia y amortiguar su impacto social y económico. El presidente de la entidad financiera, Carlos Torres, ha puesto como ejemplo a su entidad, al BBVA, que hoy ha celebrado por videoconferencia la Junta de Accionistas. El banco tiene ya a 9.000 empleados en teletrabajo y ha puesto a disposición de autónomos y pymes de inmediato 25.000 millones de euros. Nuestros canales permanecen operativos, tanto los digitales como las oficinas, y estamos apoyando a todos nuestros clientes, particulares, empresas, en concreto para pymes y autónomos. Tenemos líneas de disposición inmediata por un total de 25.000 millones de euros. Pues precisamente los autónomos han criticado abiertamente el plan anunciado por el presidente del gobierno, por Pedro Sánchez. El presidente de ATA, de la asociación que agrupa a los autónomos, Lorenzo Amor, ha dicho que son insuficientes las medidas para las empresas y los comercios que tengan que cerrar por el coronavirus. Reclama Lorenzo Amor bonificaciones a la Seguridad Social, reducción de las cotizaciones desde el primer día y que se pueda cobrar el paro. Que el gobierno debe garantizar desde ya que todos los autónomos que se vean obligados a cerrar su negocio tengan garantizado el cobro de la prestación por cese de actividad, es decir, el paro de los autónomos de manera automática y por tanto le corresponde 4 meses de paro. También la patronal de las líneas aéreas cree que las medidas articuladas por el gobierno español son insuficientes para paliar el daño en uno de los sectores más golpeados por la epidemia. El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Javier Gándara, ha recordado en los micrófonos de Canal Sur Radio que el gobierno activó 700 millones solo para apoyar al sector por la quiebra del operador Thomas Cook y ahora, en una crisis de dimensiones mundiales, solo facilita 400 millones. Línea, ¿no? Pues de créditos ICO, 400 millones de euros, y aquí un poco, si nos recordamos no hace tanto tiempo cuando fue lo de Thomas Cook, que obviamente era algo de un impacto infinitamente menor que esto, pues las ayudas del gobierno, el mismo gobierno la cuantificaba en 700 millones de euros, con lo cual todo parece indicar que, pues, bueno, que también dijo el presidente que esto era una primera tanda, pero desde luego a nosotros nos parece claramente insuficiente, porque el riesgo básicamente y el modo en el que estamos las compañías ahora es en modo supervivencia realmente. Pues en modo supervivencia no sabemos, pero la compañía automovilística SEAT cierra desde el lunes las 3 líneas de producción por los problemas de suministro y por los problemas de movilidad derivados del coronavirus. El paro de la producción afectará a la mitad de la plantilla, 7.000 de los casi 14.000 que tiene SEAT en Cataluña. Los hosteleros de la Costa del Sol demandan valentía a los gobiernos central y autonómico ante esta pandemia y afirman que sus previsiones son claras. Cero clientes, cero reservas, igual a Mati y Pola. Una situación, afirma el presidente de la Asociación AECOS, Luis Callejón, que nunca se ha vivido en el sector de la hostelería. Los hoteles vacíos y sin una sola reserva. Nosotros estamos poniéndonos de perfil o como si no escuchásemos esas recomendaciones de países como China e Italia, que están sufriendo y han sufrido determinadas situaciones. ¿Por qué no cogemos el toro por los cuernos? ¿Por qué no somos realistas y empezamos a actuar por mucho que nos duela? Siempre pensando que es por la salud pública de todos nuestros habitantes. Con 13 millones de turistas, la caída del sector en la Costa del Sol afecta a toda la economía de la zona. Consecuencias al margen de lo económico. La Audiencia Nacional ha acordado suspender todos los juicios y actuaciones judiciales durante los próximos 15 días a partir del lunes. Solo se van a mantener las actuaciones judiciales urgentes que pudieran causar perjuicios irreparables. En Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia ha suspendido toda la actividad judicial también desde el lunes y hasta el próximo 31 de marzo. Solo se van a tramitar los casos más urgentes. Toma la decisión tras la Junta de Jueces y la petición de los colegios de abogados y procuradores que reclamen que se tomen medidas ya. Javier Ronda. Se suspenden cautelarmente las actuaciones judiciales programadas durante 15 días, desde el lunes, por orden del Tribunal Andaluz. Solo se van a tramitar los casos urgentes, como si fuera un mes de agosto. Los ingresos en la cárcel, levantamiento de cadáver, entradas y registro, los casos de violencia de género y menores. Álvaro Martín, de la Asociación Profesional de la Magistratura. Si de verdad se quería evitar la propagación de la infección, hay que tener en cuenta que los juzgados, por el tráfico de público que tiene y porque además es un público en el que no existe control sanitario de ningún tipo, era un foco de riesgo evidente. Los registros civiles garantizan parte de su actividad, licencias de enterramiento, inscripciones de nacimiento y también las bodas. También el TSJ ordena que haya turnos entre los jueces para garantizar la actuación judicial de forma física en el juzgado. Van a funcionar los juzgados de guardia con normalidad. Nos situamos ahora en distintos puntos de Andalucía para tratar de ejemplificar cómo se está viviendo esta crisis del coronavirus. En Cádiz, lo que era un prometedor contrato para Navantia en Puerto Real, contrato valorado en 170 millones de euros, se ha convertido en un quebradero de cabeza por este coronavirus. De momento se ha levantado la cuarentena del Carnival Victory, pero vamos en estos momentos al Palacio de San Telmo, donde están ya el vicepresidente Juan Marín y el consejero de Salud, Jesús Aguirre. Van a intervenir en unos instantes. Inmaculada Carrasco, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. A punto de comenzar la rueda de prensa posterior a este Consejo de Gobiernos Extraordinario que va a formalizar, como decimos, las medidas que el presidente de la Junta anunciaba la pasada tarde para hacer frente a la crisis del coronavirus. Recordemos que el gobierno ha decretado el cierre de todos los centros educativos a partir del próximo lunes y al menos durante los próximos 15 días, un periodo que en cualquier caso puede ser prorrogable. Comparecemos el consejero de Salud y Familia, don Jesús Aguirre y yo, para informarles del contenido y las decisiones adoptadas en el Consejo de Gobierno, que ha tenido lugar esta tarde, y también de una reunión del Comité Ejecutivo para el Control, Evaluación y Seguimiento de Situaciones Especiales de Andalucía de carácter extraordinario que ha tenido lugar posteriormente. En primer lugar, permítanme dar las gracias en el día de hoy a los grupos parlamentarios de Andalucía por su disposición a colaborar con el Gobierno de la Junta de Andalucía en todas aquellas cuestiones que afectan a esta crisis sanitaria del coronavirus dentro de nuestra comunidad autónoma y, en ese sentido, desde la lealtad institucional, como no puede ser de otra forma, pues agradecer, insisto, esa disposición. Desconocemos a estas horas el alcance con la que el Gobierno de España va a afrontar la declaración de alarma sanitaria anunciada en el día de hoy por el presidente del Gobierno. Tras escuchar al presidente del Gobierno hace apenas 3 horas, tengo que decirles que este Gobierno de la Junta de Andalucía ha quedado sorprendido y mucho por anunciar, en este caso, un estado de alarma en nuestro país y dejar las decisiones atrasadas 24 horas.

Medidas de confinamiento que restringen la libertad de circulación de las personas, permitiéndose exclusivamente los desplazamientos por motivos laborales, médicos, asistenciales y de adquisición de productos de primera necesidad, sanitarios o farmacéuticos. Y queremos hacer un llamamiento especialmente a todas esas personas que están llegando a Andalucía en este fin de semana. Pedimos responsabilidad, que se queden en sus domicilios, que se queden en los hoteles, hostales, casas rurales, alojamientos, viviendas con fines turísticos, que hayan alquilado, pero que solo salgan a la calle cuando sea estrictamente necesario. Es una cuestión de concienciación cívica y, sobre todo, insisto, de responsabilidad en un momento sumamente delicado. También el presidente de la Junta de Andalucía ha hecho una llamada al presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para trasladarle esta situación. Después, el consejero de Salud podrá ampliarles en cuáles son los supuestos que podremos basarnos para llevar a cabo esta medida. Además, les relato algunas de las medidas. Voy a hacer un resumen breve, lo más breve posible, de todo lo acordado, insisto, también en el día de hoy. Suspensión de actividad al público de las residencias de tiempo libre de la Junta de Andalucía, que ustedes conocen. Cierre de las instalaciones deportivas adscritas a la Consejería de Educación y Deportes. Recomendación a federaciones y clubes deportivos sobre la suspensión de todos los eventos, actividades y competiciones deportivas. Suspensión de la apertura al público esta temporada de Sierra Nevada 2019-2020. Comunicación de solicitud y consejo al tejido deportivo andaluz del más riguroso cumplimiento de las directrices y medidas adoptadas por las autoridades sanitarias. Cierres de equipamientos de uso público de la red de espacios naturales de Andalucía. Cierre de la red de jardines botánicos, así como la suspensión temporal de todas las visitas a los centros de recuperación de especies amenazadas y centros de especies marinas amenazadas. Suspensión de las visitas a los centros de defensa forestales. No autorización de actividades en espacios protegidos que impliquen participación de grupos. Dejaremos sin efecto las autorizaciones ya emitidas por delegaciones territoriales de la Consejería para la realización de actividades de uso público y futuras que impliquen la participación de grupos de personas. Suspensión de actividades formativas presenciales impartidas por el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica. Desinfección diaria de autobuses, catamaranes, servicios de transporte, de viajeros de uso especial y servicios discrecionales. Ya se lo comentamos también en el día de ayer y hoy lo que ha hecho el Consejo de Gobierno es aprobarlas. Recomendación a las VTCs y taxis de medidas de protección y priorizar el pago mediante tarjetas y mediante mecanismos telemáticos siempre que esto sea posible. Desinfección de los servicios de transportes de ferrocarril. Suspensión de la actividad y apertura al público de festivales, exposiciones y programas culturales de toda índole. Suspensión de actividad de centros de participación activa, que ya también informamos en el día de ayer. En centros residenciales de personas mayores, de personas con discapacidad, de menores tutelados, de personas con dependencia y comunidades terapéuticas, se suspenden las visitas, restricción de salida de los residentes y suspensión de nuevos ingresos. Suspensión de visitas domiciliarias por el personal trabajador social de las valoraciones y de los programas individuales de atención, así como visitas domiciliarias y a centros PEITEN, viarios del personal de los centros de valoración y orientación. Suspensión de las actuaciones de instalaciones de dispositivos en los domicilios de las personas usuarias. Suspensión de acceso del personal voluntario y del alumnado en prácticas en sedes de las consejerías. En materia de dependencia, suspensión de los cómputos de plazos de reconocimiento de la situación de dependencia, suspensión de las visitas domiciliarias, suspensión de la incorporación de personas a recursos de atención residenciales. Suspensión también de la obligación de la aportación económica de las personas usuarias. En las plazas concertadas se garantiza el abono del 80% del precio de la plaza durante el periodo de suspensión, aunque no se preste el servicio. Creación de la Comisión Especial de Seguimiento con las organizaciones sindicales o activación de los servicios esenciales de justicia. Todas estas cuestiones, quiero recordarles que algunas de ellas fueron acordadas en el día de ayer y requerían la aprobación del Consejo de Gobierno para su publicación en el BOE y entrada en vigor. Y lo harán de forma inmediata. También quiero recordarle a los andaluces, aprovechando esta intervención, la puesta en funcionamiento de dos líneas de teléfonos gratuitos para atender las llamadas por coronavirus. 900-400-061 y 955-54-50-60, con el objeto de no saturar las llamadas al 112. Queremos agradecer la colaboración de los ciudadanos andaluces porque, afortunadamente, en los centros de salud, en los servicios de urgencia, ha bajado un 30% el número de usuarios. Y esto es gracias a esas medidas de información, concienciación y, sobre todo, a la colaboración ciudadana. También hemos puesto en marcha medidas ya, campañas de comunicación a través de comunicación social, con toda la información precisa que tienen que conocer los ciudadanos para, en cualquier momento que detecten cualquier síntoma, poder acudir a las autoridades sanitarias. Es una responsabilidad de todos y es imprescindible que cada uno de nosotros respete todas las normas para poder salir cuanto antes de esta situación. Creemos, y no quiero terminar sin dar las gracias a todos los efectivos sanitarios que están soportando una carga de trabajo y de presión enorme, sin la más mínima queja, creemos, como les decía, que los andaluces son conscientes de la gravedad del momento. Los españoles también. Y lo que no podemos es sencillamente entender que en este momento nos podemos ir de vacaciones o nos podemos ir a pasar unos días como si aquí no estuviese ocurriendo absolutamente nada. Insisto, la situación es grave. Por eso entendíamos que el presidente del Gobierno hoy, cuando decretase la situación de alarma, iría acompañada de medidas. Seguimos en Andalucía en nivel 1 reforzado. Ahora el consejero les dará todos los datos. Pero tenemos que evitar por todos los medios que sean posibles y estén al alcance de las instituciones que este virus finalmente termine llegando a muchísimos hogares. Ese es el objeto de estas decisiones. Esperamos la comprensión también de los emprendedores, de los autónomos, de los empresarios, de los trabajadores y de todos los funcionarios públicos de Andalucía, porque sin lugar a dudas son medidas, entendemos que difíciles, pero necesarias en este momento. Señor consejero. Muchas gracias. Gracias, señor vicepresidente. Enviadas primero las cifras, por primera vez son cifras luctuosas, con el fallecimiento de andaluces en el día de hoy, lo cual lo primero es el máximo, el pésame por parte de todo el Consejo de Gobierno a las familias de estos andaluces que por desgracia han muerto como consecuencia del coronavirus. El número total de pacientes en los cuales han dado positivo al coronavirus, y estoy hablando a la fecha de las 6 de la tarde, es de 269. De los cuales 128 son en Málaga, 34 en Jaén, 29 en Sevilla, 22 en Granada, 21 en Cádiz, 18 en Córdoba, 13 en Almería y 4 en Huelva. Hemos hecho un total de 2.361 muestras de búsqueda de coronavirus, de las cuales han salido positivas, como he dicho antes, 269. Estas son cifras a las 18 horas. Hemos notado en las últimas 48 horas un repunte importante que la cadena epidemiológica que hacemos de cada uno de los pacientes, las cuales sale positivo en coronavirus, que son transeúntes que vienen de otras comunidades autónomas y de forma especial transeúntes que vienen de la Comunidad Autónoma de Madrid. Dos fallecidos es los que ahora mismo contabiliza la Comunidad Autónoma Andaluza. Un hombre de 82 años que ha fallecido hace muy poquita hora en el Hospital de Quirón de Málaga. Y un hombre también, un fallecido de 70 años, que estaba ingresado también en el Hospital Sanit Internacional, también en la provincia de Málaga. Ambos personas mayores con patologías previas, pero son dos andaluces que han fallecido y son los primeros, por lo cual nuestra consternación es muy amplia, es muy grande, tanto mía como de todo el Consejo de Gobierno. Estamos ahora mismo, tal como ha dicho el vicepresidente, estudiando por parte de esta consejería a la hora de elaborar una posible orden de confinamiento en zonas costeras en las cuales la curva exponencial de crecimiento de coronavirus, sobre todo de aquellos pacientes que son comunitarios, es mucho más amplia que en el resto de la comunidad autónoma andaluza. Estamos haciendo el estudio lo está haciendo por parte de la Dirección General de Salud Pública y Epidemiología de la Consejería de Salud y Familia, y en breve, si lo creemos oportuno, en breve lo plantearemos en el Consejo de Gobierno. Quiero también transmitir que esta consejería ha tenido hoy una reunión con todos los sectores privados de la sanidad privada andaluza, a los cuales sinceramente le agradezco la voluntad de trabajar al unísono, como no puede ser de otra forma, con esta consejería y como vienen haciendo desde que empezó y que se puso en marcha el grupo de coronavirus. Quiero desde aquí comunicar que en esa reunión se ha quedado que la autoridad única de sanidad pública y privada en Andalucía la asume esta consejería, y a partir de ahora se crean grupos de unidad de coordinación tanto a nivel autonómico como a nivel de las diferentes provincias, con coordinación por parte de esta consejería, y que dicha consejería requerirá y puede requerir el control de todos los recursos sanitarios privados en beneficio de la ciudadanía. Es decir, va a haber un control y una suma de recursos en beneficio de todo andaluces de la sanidad pública y privada. La sanidad, y en nuestro concepto, es una de todos y para todos. Y quiero quizás, mi última palabra, hacerla y apelar a la conciencia de todos los andaluces. Y lo quiero hacer, consejero soy, pero lo que soy es médico, sobre todo médico de familia. Y desde aquí yo creo y estamos convencidos, así lo ha dicho también el vicepresidente, la lucha contra el coronavirus está en nuestras manos. En manos de la consejería, que también, en manos de este gobierno también, pero sobre todo en manos de todos los andaluces. Cuidándonos a nosotros, cuidamos a nuestros mayores. Ya dije el otro día que la población a cubrir, la población más vulnerable, son aquellos pacientes crónicos, pluripatológicos, aquellos pacientes mayores. A ellos nos debemos, a ellos tenemos que proteger. Y protegiéndonos nosotros, autoaislándonos, con eso evitamos posibles contagios a nuestros mayores. Quedarse en casa no puede ser una opción, debe ser una obligación. El hecho de que se suspendan actividades es precisamente para eso, para que nos autoaislemos y con eso evitemos el contagio de este virus, intentar que la cadena epidemiológica, intentar que la curva o el punto sea lo menos álgido posible, y con eso evitaremos fallecimientos, sobre todo, como he dicho, de las personas más vulnerables, que son nuestros mayores. Quiero recordar a todos los andaluces el decálogo imprescindible de regalo con la población frente al coronavirus: el lavarse las manos, las soluciones hidroalcohólicas. Hoy mismo ha firmado esta consejería, no tenía potestad, pero la hemos asumido cambiando un poco la ley del medicamento para que las farmacias comunitarias puedan, a través de fórmula magistral, hacer soluciones hidroalcohólicas y control del precio de estas soluciones hidroalcohólicas, de esta forma que todos los andaluces en su casa, en su domicilio, en su trabajo, puedan disponer de soluciones hidroalcohólicas y sepan perfectamente, tal como viene en los carteles que estamos dando, cómo se limpia uno las manos para evitar esos contagios tan perjudiciales. El tema de utilizar los pañuelos desechables, el cómo toser o cómo estornudar, evitar tocarse lo que son las mucosas, que es la forma de entrar el virus en nuestro organismo. Pero no lo digo por ustedes, quizás que sean jóvenes, es para proteger a sus padres, para proteger a sus abuelos. Eso es lo que pretendemos con estas medidas que estamos poniendo en marcha. No se recomienda viajar, como ya hemos dicho, por activa y por pasiva, a no ser que sea estrictamente necesario. Evitar la zona de afluencia a personas, evitar los contactos entre personas. Entramos muchas veces en que la expresividad de los andaluces tendremos que posponerla para una vez que pase la epidemia de coronavirus. A todos somos muy de las manos, muy del apretón y muy del beso a los familiares. Pero pensemos que muchas veces con esa mano, con ese beso, estamos contagiando a nuestros abuelos, estamos contagiando a nuestros familiares. Y los niños, aunque no son población diana peligrosa, pero sí es población que puede contaminar a sus mayores, o puede ser cadena de contagio de todos. De ahí la importancia, que no vale ahora que se suspenden las clases llevarlos a parques o a sitios donde estén congregados las madres y los niños. Es lo mismo, el tema es aislarlos durante un tiempo en las casas como forma de evitar despidos y el contagio entre uno y otro, y sobre todo como forma de evitar que contagien a nuestros mayores, que, como he dicho al principio, es nuestro bien a proteger. Siento que sea pesado, pero yo creo que mi obligación como consejero y como médico me lleva a que comunique a todos los andaluces la importancia de las medidas profilásticas, de las medidas preventivas. Muchas gracias. Bien, a partir de este momento nos ponemos a vuestra entera disposición para aquellas cuestiones que deseen. Tono muy rotundo, el consejero y el vicepresidente. Comienzan ya las preguntas de los compañeros en esta rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno extraordinario. Recordamos esos datos más importantes. Son dos muertos los que registra hasta las 6 de la tarde Andalucía por coronavirus y 269 casos identificados, con un repunte, según la Junta, en el número de infectados por la llegada de transeúntes procedentes de otras comunidades. Escuchamos las preguntas de los periodistas tras esa comparecencia del vicepresidente y el consejero de Salud. De Salud ha explicado claramente que se está elaborando en este momento un informe y se va a emitir una orden para, con criterios, como no pueden ser de otra forma, de la autoridad sanitaria, establecer cuáles son esas ciudades y en qué momento se van a llevar a cabo esas medidas. Creo que es muy sencillo. Hoy el Gobierno de España, no es una crítica al Gobierno de España, he dicho que nos ha sorprendido, permítame la expresión, negativamente, el hecho de que a esta hora no sepamos qué hacer mañana, y se lo digo con total lealtad, porque depende del decreto que mañana el Gobierno de España vaya a aprobar, tendremos o no competencias en determinadas materias. Y no se puede dejar para mañana al menos la decisión de decirle a las autoridades autonómicas, estas serán sus competencias o no. Y eso es una cuestión exclusivamente de agilidad, de entender que este es un momento especialmente delicado. Y hemos creado una situación de alarma todos, pero no le hemos dado o no se le ha dado ningún tipo de contenido ni de autoridad a, en este caso, las comunidades autónomas. Y ante esa situación, con los datos que tenemos de hoy y que tienen en otras comunidades autónomas de España, creo que todos los andaluces, al menos así lo deben de pensar, la inmensa mayoría de los españoles, que necesitamos transparencia, claridad y agilidad. De eso estoy hablando. Yo no estoy haciendo una crítica, entiendo que las decisiones son complicadas, pero un anuncio de esta envergadura ha creado, evidentemente, una mayor alarma, y la prueba evidente es lo que está sucediendo a estas horas en infinidad de municipios de Andalucía, con aves que vienen llenos de gente o con la AP4 prácticamente colapsada en la tarde de hoy, por hablar de una provincia. Creo que esto era completamente innecesario y se podía haber adelantado al menos cuáles van a ser las competencias para que nosotros podamos empezar a trabajar y que en el día de mañana podamos tomar decisiones. Porque este hecho lo que significa es que no vamos a poder tomar decisiones como mínimo hasta el domingo. Sí, pero mi duda es, ¿la Junta va a confinar municipios o va a esperar a que el Gobierno sea...? La Junta va a confinar municipios igual que lo ha hecho la Comunidad Autónoma de Murcia. Ya, ¿cuáles son esos municipios? Mire usted, porque no sabemos las competencias. Si hoy se declara el estado de alarma y el Gobierno de España asume esas competencias, desde este mismo momento nosotros no podíamos tomar esa decisión. Ya, vicepresidente, a mí no me gustaría entrar en polémica, pero... Pues yo entro en todas las que usted quiera. No, hombre, pero si, diciendo lo que usted dice, si Murcia y Cataluña lo han hecho, no entiendo por qué Andalucía no lo puede hacer, pues, porque tiene que esperar... Le repito, porque los datos de Andalucía con respecto al resto de comunidades autónomas no es el mismo. Estamos en nivel 1 reforzado, afortunadamente, con 269 casos. No estamos en esos datos de proporcionalidad al que el Ministerio de Sanidad, en el que el Ministerio de Sanidad nos dice cuándo tenemos que llevar a cabo otro tipo de actuaciones. Pero ante lo que está sucediendo hoy, esta tarde, y nos están llamando muchos alcaldes de muchísimos municipios costeros de Andalucía, pues entendemos que hay que tomar decisiones. Y por eso se ha dado instrucción inmediata para que con esa información que se está elaborando mañana mismo podamos establecer una orden donde digamos en qué municipio se va a llevar a cabo un confinamiento. O sea, creo que es importante, si es mañana, como si es esta noche, como si es mañana por la tarde, pero no vamos a esperar al domingo para empezar a elaborar un documento que nos lleve al lunes o al martes, como usted comprenderá. Tenemos una responsabilidad y no se puede perder un minuto en este momento. Yo creo que eso no se le escapa absolutamente a nadie. Hemos pasado en España, ¿cuántos contagios ha habido o casos positivos en la Comunidad de Madrid en este último día? ¿Qué vamos a esperar? ¿Una situación parecida en Andalucía para tomar decisiones o en cualquier otra comunidad? Yo creo que no es responsable eso y que en este momento un Consejo de Ministros se puede convocar en 20 minutos. No hay que esperar a mañana. Es lo que esperábamos, mire usted. Llámenlo crítica, llámenlo como quieran. Yo hablo de responsabilidad. Y creo que en este sentido es lógico que el Gobierno de la Junta de Andalucía, que hayamos estado esperando ansiadamente una comparecencia del presidente del Gobierno para manifestar, al menos creíamos, que aclarar las competencias que cada uno vamos a tener en un estado de alarma, pues resulta que a la hora que usted y yo estamos hablando no lo sabemos. Es más, se nos dice que no lo vamos a saber hasta mañana por la tarde. Permítame que sea en este caso lo suficientemente prudente como para hablar al menos de una sorpresa negativa. Vale. Y para el consejero de Salud quería saber si hasta qué punto está alterando los planes que habían hecho los distintos hospitales, la Consejería de Salud, esta llegada de ciudadanos de otras comunidades de Andalucía. Sé, porque usted lo ha explicado, que se había logrado pues una o dos semanas de oro en el sentido de que se estaba conteniendo bastante bien. No sé hasta qué punto esto puede desajustar esta planificación inicial. Desajusta desde el punto de vista de horas, que íbamos con una velocidad de crucero ascendente y que en 48 horas hemos doblado, más que doblado, el número de contagiados, nada más que en 48 horas. Y teniendo en cuenta la velocidad de crucero que llevamos en el día de hoy, el número de cuentas de muestras que están pendientes de salir de la máquina con diagnóstico o no diagnóstico, posiblemente en menos de 24-48 horas volvamos otra vez a doblar el número de contagiados. Teníamos una buena distancia y la vamos perdiendo. El porcentaje que teníamos de contagiados era 0,6, estamos ahora mismo ya el 2 y pico en contagiados por 100.000. Significa que estamos aumentando. Esa variable de presión asistencial la hemos notado en toda la costa, desde Almería hasta Cádiz. En todos sitios hemos visto, y además en los informes que nos mandan de diferentes centros de salud, en todos hacen constancia de ese aumento de presión asistencial. Pero como no puede ser de otra forma, todos los coronavirus que salen positivos se les hace encuesta epidemiológica. Y la encuesta epidemiológica, lo mismo que antes preguntábamos, si venían de Italia, venían de China, venían de Singapur, Ahora estamos preguntando de dónde vienen, si vienen, de qué comunidad autónoma vienen. Y eso nos está haciendo un despistaje que ya cuando tengamos las cifras se las daremos a ustedes de porcentaje real y de la subida exponencial que hemos tenido. Ahora mismo tenemos una percepción, una realidad. Ahora mismo una realidad no está cuantificada, pero de aquí a poco la tendremos cuantificada. Buenas tardes, consejeros. Bueno, vicepresidente y consejero. Quería preguntarle si esa sorpresa o esa extrañeza que han evidenciado por el hecho de que Pedro Sánchez no haya circunscrito las medidas del estado de emergencia, se las ha trasladado también el presidente de la Junta durante su conversación telefónica, y también qué es lo que en concreto va a solicitar mañana en esa videoconferencia el presidente de la Junta al presidente del Gobierno. En primer lugar, el presidente de la Junta, efectivamente, en el Consejo de Gobierno se ha salido unos minutos para hablar, 5 minutos, no ha durado mucho más la conversación, con el señor Sánchez, que le ha comunicado que hablarían mañana por la tarde en vez de mañana por la mañana, y el presidente lo que le ha trasladado, según nos ha dicho en el Consejo de Gobierno, era esa preocupación que yo les he manifestado hace un instante, de que nos hayan tomado determinaciones y que no se nos aclare hasta qué grado el estado de alarma que en este caso se ha declarado o se va a declarar mañana, porque todavía lo único que se ha hecho hoy es anunciarlo, se va a declarar mañana, pues va a repercutir en las responsabilidades que tiene que tener este gobierno. Es importantísimo saberlo, porque tenemos que empezar. Nosotros ya estamos movilizando todos los recursos humanos y medios materiales que tenemos para cualquier eventualidad. Pero en función de lo que diga el decreto, de cómo se establezca, y ustedes lo conocen perfectamente ya, porque lo habrán leído antes que yo, resulta de que la potestad de que asuma todas las competencias el gobierno es una, o de que se deleguen al presidente de las comunidades autónomas y a los gobiernos autonómicos. Y ahí cambia muchísimo la situación a la hora de poner en marcha todas las maquinarias que tenemos que poner para la contención, que es de lo que estamos hablando, la contención de esta epidemia. Y eso es lo que le ha trasladado el presidente, pero también le digo que el presidente nos ha dicho que el señor Sánchez no le ha dado respuesta sobre cuál es su intención en el día de mañana. Y sobre las medidas concretas que le va a solicitar mañana, bueno, pues sí, o ya no sé si el hecho del estado de alarma cambia la circunstancia, pero se supone que iba a pedir medidas concretas económicas. Mire, el dinero en este momento, sinceramente, se lo voy a decir tal y como lo siente este gobierno, es lo de menos. Aquí lo importante es salvar una vida. Y si tenemos que asumirlo, lo haremos. Y ya ajustaremos cuenta cuando acabe esta epidemia. Que el señor Sánchez no se escuda en los presupuestos y no se escude más en otras circunstancias. Lo importante son las vidas de la gente. Y ahora hay que tomar decisiones para salvaguardar la vida de las personas. Y hablaremos del dinero y de los errores o de los aciertos cuando pase la epidemia. Buenas tardes. Quería preguntar una valoración sobre el ofrecimiento de algunos grupos hoteleros de reconvertir su establecimiento. ¿Hará falta? ¿Cómo lo valoran? Y también que detalle un poco el consejero la colaboración de la sanidad privada. ¿En qué va a consistir? Hablaré de los hoteles y ahora el consejero le detalla lo otro. Yo no he estado en esa reunión, pero sí es verdad, y aprovecho su pregunta para dar las gracias públicamente a todos los empresarios del sector hotelero de Andalucía que han ofrecido establecimientos completos para que puedan ser utilizados si fuesen necesarios. Insisto, en este momento no estamos en esa situación. No podemos lanzar mensajes equívocos a la población. Seguimos en nivel 1, un nivel reforzado, seguimos ahora mismo pudiendo atender a todas las personas que lo necesitan, pero tenemos que prever qué puede pasar en una semana, en 5 días o en 15 días. Y se han ofrecido de manera incondicional para que todos esos establecimientos que tienen, que son muchísimas camas por todas las provincias de Andalucía, estén a disposición de las autoridades sanitarias o para poder llevar a cabo allí pues el confinamiento de personas o sencillamente esa protección que tienen que tener a la hora de no salir de su domicilio. Cierto es también, ahora el consejero no lo ha dado ese dato, espero que lo dé mejor que yo, que aproximadamente más del 55% de las personas que han dado positivo están en su domicilio, no están en centros hospitalarios, y que el número de personas también en UCI todavía es un número asumible y reducido. Bueno, muy bien. No, termino, respondo. Bien. Lógicamente, la reunión que hemos tenido con las compañías privadas de toda Andalucía viene fruto no de ahora, sino el 27 de enero, cuando se constituyó el Grupo Asesor de Coronavirus en la Consejería de Salud y Familia, ya directamente se integraron las compañías privadas y los hoteles privados, igual que pasó en el abordaje a la histeria. El coronavirus había que tener los mismos protocolos, la misma información, la misma forma de toma de muestras, el mismo feedback de comunicación de qué pacientes eran positivos y negativos y el seguimiento de ellos. Esto lo estamos haciendo continuamente en suma de recursos con la sanidad privada andaluza. Lo que hemos decidido hoy es una unidad de coordinación que preside la consejería, en la cual va a tener su reflejo en todas las provincias con unidades de coordinación provinciales. De ahí llegamos a tener un entendimiento absoluto del volumen y disponibilidad, tanto de quirófanos como de UCI, estancias, profesionales sanitarios que tiene la sanidad privada, en caso de que nos veamos obligados de sumar los recursos en beneficio de toda la ciudadanía. Incluso esta consejería, asumiendo el mando único de la sanidad a nivel de toda Andalucía, tendrá la potestad, igual que la sanidad pública, de limitar las operaciones para focalizar toda la energía en estos posibles pacientes que tengamos como consecuencia del pico álgido de coronavirus, pero no solamente en los hospitales públicos, sino también en los hospitales privados. Es decir, asume esta consejería todo el control de todos los recursos de la sanidad en Andalucía. Bien, muchísimas gracias. 8:06 de la tarde. Inma, si te parece, recapitulamos las medidas que han adoptado y que han presentado el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, el consejero de Salud. Nos quedamos con ese dato que daba el consejero. Son dos los fallecidos en nuestra comunidad, los dos localizados, dos varones mayores de 70 años, localizados, decía, en la provincia de Málaga. 269 casos confirmados en nuestra comunidad, en Andalucía, y se espera una evolución de multiplicar por dos el número de casos confirmados. Se iría por encima de 500, según las palabras del consejero de Salud, Jesús Aguirre. Para todo ello, la Junta de Andalucía prepara una serie de medidas, incluida la confinación de municipios. Inmaculada Carrasco. Pues sí, son medidas muy contundentes, muy rotundas, que ha ido desgranando durante todo este tiempo el vicepresidente y el consejero. Si quieres la repasamos. Hay que permanecer en los domicilios dentro de lo posible, tanto los ciudadanos andaluces como los que estén aquí procedentes de otras comunidades. Evitar los establecimientos de ocio, al tiempo que ha pedido a estos empresarios, especialmente a la hostelería, que suspendan su actividad, que cierren al público todos los establecimientos que no tengan vinculación con la sanidad, la farmacia o los establecimientos de comestibles. A esto, esta primera batería de medidas se une la explicación que ha dado el consejero de Salud. Ha recordado, creo que estamos en disposición de escuchar a Jesús Aguirre, todas estas medidas son excepcionales por dos motivos. Uno, porque el Gobierno central no las ha concretado, pero sobre todo porque en las últimas 48 horas se han duplicado los casos de positivo de coronavirus en nuestra comunidad. Y que en 48 horas hemos doblado, más que doblado, el número de contagiados, nada más que en 48 horas. Y teniendo en cuenta la velocidad de crucero que llevamos en el día de hoy, posiblemente en menos de 24, 48 horas volvamos otra vez a doblar el número de contagiados. Gracias, Inma. Volvemos en unos segundos al Palacio de San Telmo para recapitular toda la información de las decisiones que está adoptando esta misma tarde el Gobierno de la Junta de Andalucía y también para actualizar los datos de contagios de fallecidos, dos en nuestra comunidad en el día de hoy. 8:09. Andalucía registra 2 muertos y 269 casos de coronavirus, con un repunte del número de infectados por la llegada de transeúntes procedentes de otras comunidades. Al margen de los datos de contagios, la Junta de Andalucía recomienda, por ello precisamente, quedarse en casa y salir solo para comprar alimentos, ir a la farmacia o reponer combustible. El Ejecutivo andaluz ha elaborado una orden para poder confinar localidades enteras por recomendación de la Consejería de Salud según los índices como vayan evolucionando. El vicepresidente Juan Marín ha criticado duramente que el presidente Pedro Sánchez haya retrasado a la declaración del estado de alarma hasta mañana sin decirle a las comunidades qué van a poder hacer. Desde el gobierno andaluz recomendamos, y repito, recomendamos porque no tenemos esa competencia, porque no nos la ha otorgado el presidente del gobierno en el día de hoy, recomendamos la suspensión de actividad y cierre al público de todos los establecimientos de carácter comercial, ocio, como he dicho, restauración, bares, cafeterías, hamburgueserías, pizzerías, centros estéticos, peluquerías, pubs, discotecas, así como teatros y cines. Hoy han hablado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El dirigente andaluz precisamente le ha pedido que explicitara qué va a contener ese decreto de declaración del estado de alarma en nuestro país. La videoconferencia entre los presidentes, entre el presidente del Gobierno y los dirigentes autonómicos, hemos conocido por boca del vicepresidente andaluz que se va a retrasar hasta mañana por la tarde. Hoy Pedro Sánchez anunciaba ese estado de alarma y avanzaba que se superarían los 10.000 infectados por coronavirus en España. Dijimos que vendrían días difíciles y tomamos medidas a la altura de esa dificultad. Y no cabe descartar que en la próxima semana alcancemos desgraciadamente los más de 10.000 afectados. Hay confirmados más de 4.200 casos, más de 120 muertos, dos en Andalucía, como les venimos contando, localizados en la provincia de Málaga, que sigue siendo la más afectada de nuestra comunidad, con un total de 128 casos registrados. En un momento, por cierto, en el que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que Europa es ya, se ha convertido, desplazando a China, en el epicentro de la pandemia global. El gobierno andaluz se está preparando para adoptar nuevas medidas. Hoy lo han hecho otras comunidades, por ejemplo Madrid, que decretaba antes que Andalucía el cierre de todos los bares y restaurantes. El País Vasco declaraba la emergencia sanitaria y Cataluña sopesaba la posibilidad de confinar toda su población. Tomaban estas medidas debido al ratio, a la incidencia del coronavirus por cada 100.000 habitantes que registraban sus distintas poblaciones. Entre tanto, siguen las colas en los supermercados de Andalucía y de todo el país. La Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación ha hecho un llamamiento a la calma, apelando a una compra responsable. También ha señalado que la reposición de los productos es diaria y que en muchos casos no se puede incrementar por normativas municipales. Las consecuencias económicas se están agravando. Bruselas admite ya que Europa va a entrar en recesión este mismo año. Las bolsas siguen su descalabro. Hoy el selectivo español, el IBEX 35, ha cortado su racha de 6 sesiones consecutivas en números rojos con un avance importante del 3,7%, pero que de nada sirve para amortiguar la caída del 20% en esta misma semana, la segunda peor de su historia. Y estamos pendientes también de nuestros compatriotas atrapados en Marruecos. El país norteafricano tiene previsto abrir los pasos fronterizos, ha dicho, en Ceuta y Melilla, tras el anuncio anoche de cancelar el Reino Alawi los vuelos con nuestro país, las conexiones marítimas y el cierre de los pasos fronterizos en Ceuta y Melilla. Hay viajeros también atrapados a este lado del estrecho sin saber cómo van a poder llegar a sus hogares en el norte de África. Están escuchando a las 8 de la tarde y 14 minutos El Mirador de Andalucía en la radio pública Canal Sur Radio y RAI. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. Para evitar colapsos en el sistema telefónico de urgencias y emergencias sanitarias, recuerda, tus consultas telefónicas debes realizarlas al teléfono de Salud Responde 955 54 50 60 o al 900 400 061. Es muy importante no colapsar el servicio telefónico de urgencias y emergencias sanitarias. Realiza tus consultas en el 955 54 50 60 o en el 900 400 061. Actúa con responsabilidad. Es un mensaje de Canal Sur Radio. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. Ocho y cuarto, tenemos ya conexión con nuestra emisora en Málaga, Mati Pola. Buenas tardes. Saludos y muy buenas tardes. Se han detectado, se han localizado precisamente en la provincia malagueña las dos primeras víctimas por coronavirus en nuestra comunidad autónoma. ¿Qué datos actualizados tenemos? Pues así es, se trata de un hombre de 82 años que estaba ingresado ya en el Hospital Quirón de Málaga y otro de 70 años que estaba ingresado en la UCI en el Sanit Internacional de Benalmádena, ambos con patologías previas. Si te parece, en Andalucía ya son 269 los casos registrados, 128 de ellos en la provincia de Málaga, 34 en Jaén, 29 en Sevilla, 22 en Granada, 21 en Cádiz, 18 en Córdoba, 13 en Almería y 4 en la provincia de Huelva. Nos quedamos además con esa llamada de atención del consejero Jesús Aguirre, que advertía de la posibilidad, dado el incremento registrado en las últimas horas, no se descarta de que en las próximas 24 horas, tal vez en lo que en el fin de semana que ahora estrenamos, se multiplique por dos el número de contagios en nuestra comunidad, superando el medio millar. Es la evolución que está teniendo el coronavirus, la pandemia en nuestra comunidad, en Andalucía. Pero vamos hasta el Palacio de San Telmo, donde se han, bueno, hace unos minutos, lo hemos contado en directo en Canal Sur Radio y en RAI, concluía esa comparecencia del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, y del consejero de Salud, Jesús Aguirre, precisamente para dar cuenta de las medidas aprobadas que anunciaba ayer el presidente Juanma Moreno en su declaración institucional, pero a las que se han sumado otras nuevas en función de la evolución precisamente en las últimas horas del coronavirus en Andalucía y en el conjunto de España. Inmaculada Carrasco, muy buenas de nuevo. Muy buenas tardes. Pues el gobierno andaluz ha subrayado insistentemente en esta comparecencia que precisamente la gravedad del momento obliga a tomar medidas extraordinariamente contundentes. El Ejecutivo ha pedido a los andaluces y a todos los ciudadanos que se encuentran en nuestra comunidad que no salgan de sus domicilios y que nos mantengamos en casa en la medida de lo posible. También que no entremos en los establecimientos de ocio y restauración como discotecas, teatros o cines. Por eso ha pedido a los empresarios que voluntariamente suspendan la actividad de sus negocios. La gravedad del momento así lo pide, asegura el vicepresidente Juan Marín, que recuerda que esto no son unas vacaciones. Es una responsabilidad de todos y es imprescindible que cada uno de nosotros respete todas las normas para poder salir cuanto antes de esta situación. Creemos, como les decía, que los andaluces son conscientes de la gravedad del momento. Los españoles también. Y lo que no podemos es entender que en este momento nos podemos ir de vacaciones o nos podemos ir a pasar unos días como si aquí no estuviese ocurriendo absolutamente nada. El consejero de Salud además ha dado cuenta, como acabamos de escuchar, de las dos primeras muertes en nuestra comunidad. Son dos varones con patologías previas en la provincia de Málaga, de 82 y de 70 años. La dureza de las medidas está justificada, según el consejero de Salud, en que solo en dos días hay el doble de contagios en nuestra comunidad. Jesús Aguirre. Y que en 48 horas hemos doblado, más que doblado, el número de contagiados, nada más que en 48 horas. Y teniendo en cuenta la velocidad de crucero que llevamos en el día de hoy, posiblemente en menos de 24-48 horas volvamos otra vez a doblar el número de contagiados. La Consejería de Salud además va a asumir, ha asumido ya, la Autoridad Única de Salud, que reúne tanto los medios públicos como los medios privados. En caso de que fuera necesario, mandaría, ordenaría las medidas, el control, sobre todo las medidas y todos los servicios que puedan prestar tanto los centros sanitarios públicos como los centros privados. Pero habrá más medidas en las próximas horas. Entre esta noche y mañana por la tarde, el Gobierno andaluz va a dar a conocer las localidades que van a sufrir confinamiento. En ese caso, se cerrarían parques y playas, además de todo tipo de establecimientos. Solo estaría permitida la salida de los hogares para emergencias sanitarias y para conseguir alimentos. Juan Marín. Anunciamos la elaboración de una orden de confinamientos en aquellos municipios donde la autoridad sanitaria así lo recomiende. Cierre de parques, jardines, playas. Medidas de confinamiento que restringen la libertad de circulación de las personas, permitiéndose exclusivamente los desplazamientos por motivos laborales, médicos, asistenciales y de adquisición de productos de primera necesidad, sanitarios o farmacéuticos. Juan Marín, además, el vicepresidente ha insistido en varias ocasiones en que esperaban una declaración institucional del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, más contundente, con medidas concretas. Se ha mostrado sorprendido, negativamente ha asegurado, porque no da ningún margen de maniobra a las comunidades autónomas. Por eso Andalucía, ha dicho, estaba haciendo sus deberes, lo sigue haciendo y ha tomado estas determinaciones. Estas son las críticas de Juan Marín al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Hoy el Gobierno de España... No es una crítica al Gobierno de España, he dicho que nos ha sorprendido, permítame la expresión, negativamente, el hecho de que a esta hora no sepamos qué hacer mañana, y se lo digo con total lealtad, porque depende del decreto que mañana el Gobierno de España vaya a aprobar, tendremos o no competencias en determinadas materias. Bueno, pues también ha dado cuenta el vicepresidente del Gobierno de la conversación telefónica que en torno a las 6 de la tarde han mantenido Juanma Moreno, el presidente de la Junta, y Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno. Lamentaba que no se hubieran concretado estas medidas. Ha durado en torno a 5 minutos el presidente de la Junta. Según el vicepresidente, le ha preguntado sobre cómo va a repercutir el estado de alarma en cuanto a las competencias de la comunidad autónoma. Una pregunta que de momento se queda en el aire hasta la próxima reunión, hasta que no la concrete el Gobierno central. Por cierto, que el Consejo de Gobierno, este Consejo de Gobierno que hemos vivido, es un Consejo de Gobierno extraordinario. La siguiente cita es mañana, por teleconferencia, todos los presidentes de las comunidades autónomas se reúnen o dialogan con Pedro Sánchez. En principio, esta cita estaba prevista por la mañana, se ha pospuesto a la tarde. Gracias, Inmaculada Carrasco. Excelente trabajo desde el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Hacemos un pequeño alto en el camino y continuamos. El Mirador de Andalucía. Noticias. Hola, soy Miki Nadal y en la universidad me llamaban Redford porque tenía un Ford Fiesta rojo, y a Sinacio le llamaban Newman porque, bueno, eso ya lo explicaré en el teatro. Redford y Newman en Box Cartuja el día 21 de marzo con Sinacio, Berta Collado y Miki Nadal, y dirigida por Ángel Martín. Una comedia divertidísima para empezar bien la primavera. Venta de entradas en boxcartuja.com y Ticketmaster. Solo el 21 de marzo. Canal Sur Radio. Sevilla. Los tiempos cambian. Ahora todo lo hacemos desde nuestro móvil. pagamos, hacemos la compra, compartimos nuestras experiencias, hasta ligamos desde el móvil. Y yo me acabo de comprar mi nuevo coche de ocasión también desde el móvil. Nuevo showroom 3denimocasión.es. Un concesionario que podrás visitar desde tu móvil y pasearte por su exposición de vehículos. Toca, elige y compra tu nuevo vehículo de ocasión en nimocasión.es hasta el 31 de marzo. Showroom 3denimocasión.es. Hasta el 31 de marzo te hacemos tu vida más fácil. Canal Sur Radio Sevilla. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. Ocho y 24 minutos de la tarde, El Mirador de Andalucía, la radio pública de los andaluces contándoles la última hora de la pandemia del coronavirus. Los positivos en nuestro país siguen aumentando. En un día lo ha hecho hasta 1.267 casos y se suman ya 4.231 en total desde el inicio de la crisis. Es la Comunidad de Madrid y el País Vasco la más afectadas por el número, no solamente de infectados, sino también la proporción por cada 100.000 habitantes. Ello en una tarde en el que el secretario general de la Organización Mundial de la Salud ha dicho que Europa es ya, se ha convertido, desplazando a China, en el epicentro de la pandemia de COVID-19, cuando la cifra de fallecidos por el coronavirus supera la barrera de los 5.000. Tedros Adhanom ha destacado que el número de casos reportados diariamente en el viejo continente supera a los del resto del mundo combinados incluso, y es mayor que el que tenía China en su momento cumbre de la epidemia. Europe has now become the epicenter of the pandemic, with more reported cases and deaths than the rest of the world combined, apart from China. Así está la situación en cuanto al tema sanitario en nuestro país, en el viejo continente, esa barrera de los 5.000 infectados, con los datos de Andalucía creciendo exponencialmente. Son 269 los últimos datos facilitados por el gobierno andaluz, con dos víctimas mortales. Se tratan de dos hombres de 82 y 70 años que han fallecido en la provincia de Málaga. Hemos escuchado la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en la que se le pedía concreción al Gobierno de la Nación de el decreto del estado de alarma mañana sábado, una declaración institucional que hacía el presidente del gobierno precisamente para anunciar que mañana el Consejo de Ministros va a aprobar esa declaración del estado de alarma por el avance del coronavirus. Pedro Sánchez va a poder movilizar todos los recursos del Estado, incluidos el ejército, y coordinar con otras administraciones las medidas que recoja el decreto, medidas que van a conocer las comunidades autónomas ya por la tarde, en una videoconferencia que el presidente Sánchez va a mantener con los distintos dirigentes autonómicos. Sánchez ha avanzado que la cifra de afectados puede alcanzar los 10.000 en las próximas horas, aunque cree que entre todos, ha subrayado, vamos a lograr parar este virus. Marisa del Barrio. Con semblante y tono serio, el presidente ha adelantado lo que mañana será una realidad, la declaración del estado de alarma. Se trata, dice Pedro Sánchez, de poner todos los medios disponibles para evitar el avance del coronavirus. Recursos económicos, recursos sanitarios, tanto públicos como privados, tanto civiles como también militares, para la protección de todos los ciudadanos, en particular de los que resulten más vulnerables frente al virus. Lo peor está por llegar, afirma el presidente, que augura los 10.000 afectados para la próxima semana. Se muestra solidario con las personas mayores, a las que pide que permanezcan en casa, y apela a los jóvenes para frenar su actividad y evitar así el contagio. Es cierto que por su vitalidad pueden sentirse al abrigo de los efectos más severos del virus, pero pueden actuar como transmisores a otras personas cercanas mucho más vulnerables. Su colaboración, la colaboración de los jóvenes, es decisiva para cortar los contagios y por eso deben limitar los contagios y mantener la distancia social. Sánchez reconoce el esfuerzo de los profesionales sanitarios y el que tendrán que realizar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque solo unidos se podrá parar el virus. La victoria depende de cada uno de nosotros, en nuestro hogar, en nuestra familia, en el trabajo, en nuestro vecindario. El heroísmo consiste también en lavarse las manos, en quedarse en casa y en protegerse a uno mismo para proteger al conjunto de la ciudadanía. Agradece la comprensión y el esfuerzo de las comunidades autónomas con las que se coordinarán todas las acciones. Pues seguimos contándoles en reacciones a esa declaración, a ese anuncio de declaración del estado de alarma que va a llevar a cabo mañana el gobierno. El Partido Popular respalda la declaración del estado de alarma, incluso su posible prórroga si fuera necesaria. En una comparecencia desde la sede del Partido Popular, su presidente Pablo Casado cree que es la mejor opción para coordinar a todas las administraciones, porque el control de una pandemia, dicho, no entiende de límites territoriales. También que si hace falta prorrogarlo durante más de 15 días, como parece que todo indica, contará con el apoyo del Partido Popular en el Parlamento, en su convalidación, tal y como marca la Constitución. Estaremos a la altura de las circunstancias y respaldaremos al Gobierno para aprobar las medidas urgentes y necesarias que contengan la expansión de esta pandemia, el coronavirus. Conozcamos qué es el estado de alarma, ese régimen excepcional que contempla nuestra Constitución. Ana Giraldez. El estado de alarma en España está recogido en el artículo 116 de la Constitución. El Gobierno puede declarar el estado de alarma en todo el territorio nacional o tan solo en una parte determinada, y está justificado en caso de crisis sanitaria como el de ahora por el coronavirus. La duración del estado de alarma no podrá superar los 15 días, aunque puede haber prórroga de esta situación excepcional, y debe ser autorizada por el Congreso de los Diputados. Las medidas que se podrían tomar en un estado de alarma van desde la limitación de la capacidad de movimiento de las personas o también limitar el consumo de determinados productos o impartir órdenes para garantizar el abastecimiento de materias primas y productos de primera necesidad. Pues uno de los aspectos fundamentales que señalan los expertos para el control de la epidemia que se contiene en ese estado de alarma es la limitación de movimientos de los ciudadanos a los que se insta a permanecer en sus viviendas. El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Agustín Ruiz Robledo. Todos los ciudadanos de un área determinada, en fin, donde haya necesidad de ello, pues deberán quedarse en sus casas, solamente se podrá salir por unos motivos tasados, ¿no? Necesidades de laborales ineludibles. Las 8:30, información local. Las noticias de Sevilla. Saludos, buenas tardes. Hoy vamos a tener cielos con nubosidad de tipo bajo por la mañana. Para mañana, brumas y probables nieblas, tendiendo a poco nuboso con intervalos de nubes altas. Es el tiempo de mañana sábado. Las máximas en la provincia estarán en torno a los 22 grados. A esta hora tenemos 20 en Sevilla, 18 en Marchena y 17 en el Castillo de las Guardas. El tráfico es fluido a esta hora en las carreteras de la provincia. Las noticias de Sevilla. Se elevan a 29 los casos de coronavirus en nuestra provincia. En Sevilla son, por tanto, 18 nuevos contagios desde ayer. En total, 269 positivos en toda Andalucía. Málaga sigue siendo la provincia andaluza más afectada, con 128, y junto con Jaén, con 34 positivos, son las únicas provincias que nos superan en casos. Después de la decisión de declarar el estado de alarma por parte del Gobierno central, desde la Junta de Andalucía se ha recomendado el cierre de todo tipo de establecimientos de servicios que no tengan un carácter esencial. Este carácter esencial incluiría alimentación, farmacias o estaciones de servicio. En cuanto al resto, la Junta ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los empresarios. Juan Marín es el vicepresidente. Recomendamos la suspensión de actividad y cierre al público de todos los establecimientos de carácter comercial, ocio, como he dicho, restauración, bares, cafeterías, hamburgueserías, pizzerías, centros estéticos, peluquerías, pubs, discotecas, así como teatros y cines. Y a principio de la semana que viene se conocerá la decisión sobre la suspensión de la Semana Santa. El presidente del Consejo de Cofradías de Sevilla, Paco Vélez, ha instado a las autoridades a que comuniquen lo antes posible la suspensión de las procesiones. Lo ha hecho en una entrevista para El Llamador de Canal Sur Radio, que escucharemos íntegra esta noche. Este es un avance. Esta incertidumbre es todavía mucho más dolorosa que el tener la certeza. Entonces hay cosas que se están montando, hay cosas que hay que montar. Hay muchas expectativas, hay personas que todavía siguen conservando la ilusión, y yo creo que eso ya tenemos que determinarlo y que todo el mundo lo sepa, y que bueno, que se viva el duelo, pues cada uno a su manera. De todas maneras tenemos nuestras imágenes, tenemos nuestras devociones, como la tenemos todo el año, y no pasa nada. Y el alcalde de Sevilla también espera conocer en los primeros días de la semana que viene esta decisión y hoy ha dicho que está dispuesto a estudiar que la celebración de la Feria de Abril sea pospuesta, aunque reconoce que es algo complejo. En una entrevista en la cadena Ser, Espada señala que la primera hipótesis sería intentar mover esa fecha de la Feria de Abril como un mal menor, aunque reconoce que la complejidad. En el caso de que tuviéramos, lógicamente, una decisión que significase su aplazamiento, igual que en el caso de las fallas lo planteó el presidente del gobierno regional, evidentemente nuestra primera hipótesis sería intentar mover esa fecha como mal menor. Y la Catedral de Sevilla y la Iglesia del Salvador suspenden temporalmente las visitas culturales desde mañana sábado. Lo ha anunciado hoy el Cabildo en la página web de la Catedral. Además, la Archidiócesis sevillana ha recomendado seguir la misa por radio e internet y se suspenden los Vía Crucis, entre otras medidas. También el Comité de Seguimiento del Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado más decisiones este viernes siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias con respecto al coronavirus. Se ha cerrado el Alcázar y todos los equipamientos culturales de la ciudad. Se suspende también toda la programación. Hay otras medidas, por ejemplo, las bodas programadas se mantendrán en caso de que las parejas quieran continuar, aunque se limitará el aforo de los salones y se permitirá solo a los familiares más cercanos y testigos acceder a la ceremonia. El resto deberá esperar fuera. Beatriz Galeano. Se produce el cierre temporal de todas las instalaciones deportivas municipales y se suspenden las actividades desde este sábado. El ayuntamiento va a reforzar el servicio de atención ciudadana, el 010, para evitar la atención presencial en sus oficinas. También se tramitará la atención telemática de sus distintos servicios. Los registros permanecerán abiertos, aunque con horario limitado y con medida de protección del personal. La banda municipal cancela sus actuaciones y para evitar tramitaciones y presencia física de vecinos en los distintos servicios municipales, las empresas van a aplazar trámites y van a prorrogar prestaciones existentes. Entre otras, los bonos sociales de Tusam para evitar colas. Se suspenden también los mercadillos de venta ambulante. Se refuerza los protocolos de prevención para servicios como policía, bomberos, servicios de ayuda a domicilio y los centros cívicos cierran sus puertas. Son las 8:35 de la tarde. Para evitar colapsos en el sistema telefónico de urgencias y emergencias sanitarias, recuerda, tus consultas telefónicas debes realizarlas al teléfono de Salud Responde 955 54 50 60 o al 900-400-061. Es muy importante no colapsar el servicio telefónico de urgencias y emergencias sanitarias. Realiza tus consultas en el 955-54-50-60 o en el 900-400-061. Actúa con responsabilidad. Es un mensaje de Radio Andalucía Información. Hola, soy Miki Nadal y en la universidad me llamaban Redford porque tenía un Ford Fiesta rojo y a Ignacio le llamaban Newman porque, bueno, eso ya lo explicaré en el teatro. Redford y Newman en Box Cartuja el día 21 de marzo con Ignacio, Berta Collado y Miki Nadal y dirigida por Ángel Martín. Una comedia divertidísima para empezar bien la primavera. Venta de entradas en boxcartuja.com y Ticketmaster. Solo el 21 de marzo. Los tiempos cambian. Ahora todo lo hacemos desde nuestro móvil. Pagamos, hacemos la compra, compartimos nuestras experiencias, hasta ligamos desde el móvil. Y yo me acabo de comprar mi nuevo coche de ocasión también desde el móvil. Nuevo showroom 3denimocasión.es. Un concesionario que podrás visitar desde tu móvil y pasearte por su exposición de vehículos. Toca, elige y compra tu nuevo vehículo de ocasión en nimocasión.es hasta el 31 de marzo. Showroom 3denimocasión.es. Hasta el 31 de marzo te hacemos tu vida más fácil. Toda la actualidad de la Cuaresma de Sevilla la tienes en El Llamador. Este viernes desde las 11 de la noche. Síguenos también en canalsur.es y en nuestra app. Ya queda menos para la Semana Santa. Las noticias de Sevilla. Más consecuencias de la crisis del coronavirus. Renault ha anunciado que durante el lunes y el martes que viene se interrumpe la producción en todas sus factorías de España, entre ellas las de Sevilla, debido a problemas con algunos suministros necesarios para su actividad. El centro y los centros educativos, ya lo saben, han cerrado por el coronavirus. Este viernes ha sido el último día de clases hasta nueva orden. Se recuerda que no son vacaciones y que hay que quedarse en casa. Inma Castaño es presidenta del AMPA del Colegio Giner de los Ríos de la Algaba. Tenemos la información que todo el mundo, así que lo mejor que se pueda. Intentar de no sacar a los niños, que es importantísimo, que lo estoy leyendo en todos sitios, que no son vacaciones, que no vale ir a los parques, que no vale ir a a la playa, que no, que hay que estar dentro de casa. Yo creo que eso es sentido común, pero bueno, eso es importantísimo. El alumnado feliz por no tener clases, pero concienciado también con la nueva situación. No, yo no estoy contenta porque ahora nos tenemos que quedar en casa, no podemos tampoco salir, porque ya que no hay colegio, esto no son unas vacaciones, es un tema serio. Pues todo lo que vamos a perder ahora lo vamos a recuperar en julio. Claro, yo me quedo haciendo videollamadas con mis amigas, los ejercicios que me manda el maestro y jugando a la Play. Otra de las consecuencias del coronavirus afecta a los miles de opositores que ya saben que se han retrasado sus exámenes sin nueva fecha prevista. La Junta no va a publicar nueva fecha hasta el 15 de abril. Se verán afectadas tres convocatorias, las dirigidas a ingenieros industriales, a inspección médica y a técnicos medios y superiores del Cuerpo de Administración Financiera. Hay miles de personas afectadas en toda Andalucía, también en Sevilla. No se van a celebrar pruebas selectivas antes del próximo 13 de mayo. Como nos podemos imaginar, los opositores lamentan la decisión, aunque entienden los motivos. Ahora mismo hay una incertidumbre generalizada que nos ha pillado a todos así, que crees ya que vas a ver la salida y ahora de repente te vuelven a dejar ahí a las puertas y ahora no se sabe nada, pues te crea una incertidumbre que... A ver la incertidumbre hasta dónde llega. En principio creemos las medidas son... que no saldrá la prueba selectiva hasta mínimo dos meses, es más o menos lo que esperábamos, hasta mayo, así que a ver, esperemos que sea antes del verano, por lo menos. Por cierto, que el Comité de Empresa de Merca Sevilla ha descartado cualquier situación de desabastecimiento de productos alimenticios. Las instalaciones acogen su actividad rutinaria sin notar incidencia alguna frente a la situación suscitada por la expansión del coronavirus. En el mercado central hispalense, gestionado por el Ayuntamiento y la Sociedad Estatal Mercasa, no se nota ninguna situación anómala más allá de las recomendaciones dictadas por las autoridades sanitarias y los protocolos preventivos promovidos para combatir la propagación del virus. Y otra consecuencia, Chayanne ha cancelado su gira Desde el Alma, con lo que tenía previsto actuar en Sevilla el próximo 23 de abril en el Estadio Olímpico de la Cartuja con motivo de esta crisis sanitaria. La promotora ha comunicado que las actuaciones quedan pospuestas y que se está trabajando en ubicarlas en nuevas fechas que se anunciarán lo antes posible. Cuando se conozcan estas fechas, se abrirá un periodo para solicitar la devolución del importe de las entradas. El Mirador de Andalucía. Noticias. 20 minutos para llegar a las 9 de la noche. Alteramos el formato tradicional del Mirador de Andalucía, donde a esta hora es el tiempo de la economía, pero mantenemos el pulso de la actualidad de esa pandemia del coronavirus después de concretarse las dos primeras víctimas en nuestra comunidad en Andalucía. Son 269 los casos de coronavirus que se han registrado en las últimas horas en Andalucía. La Junta está recomendando quedarse en casa, salir solo para la compra de alimentos, ir a la farmacia o reponer combustible. Además, el gobierno andaluz prepara una orden para poder confinar a las localidades enteras por recomendación de la Consejería de Salud en función de la ratio de enfermos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Particularidades, una potestad que habrá que esperar a mañana según se escriba el decreto del estado de alarma que va a aprobar el gobierno de la nación. Pero seguimos contando la actualidad que tiene que ver en Andalucía con el coronavirus. Por ejemplo, nos vamos a trasladar al campo de Gibraltar, donde Marruecos tiene previsto abrir los pasos fronterizos con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para dejar salir a los nacionales, a los turistas españoles que están atrapados en el país vecino. Y también hay viajeros atrapados sin saber cómo desplazarse hacia precisamente hacia el norte de África. Es otra de las consecuencias de esta crisis sanitaria, mientras estamos leyendo en los terminales de los distintos medios de comunicación, en las agencias, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de declarar la emergencia nacional en todo el país para frenar la expansión del coronavirus. La administración norteamericana, la administración Trump, trata de acelerar la producción de test que detecten el coronavirus y puedan aislar a los enfermos para evitar su propagación. Paralelamente, el Congreso norteamericano está negociando un plan de rescate económico a la nación. Aquí en Andalucía se han producido distintos imágenes, lo estamos viendo, de aglomeración de la población en los supermercados para tratar de reponer víveres, de reponer existencias. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha valorado el esfuerzo que se está haciendo para reponer en los lineales, el esfuerzo que está haciendo el sector agroalimentario andaluz, pero ha llamado a la tranquilidad ante esa avalancha de compras en los supermercados. Y en Andalucía somos especialmente productores. Tanto el mercado andaluz ahora mismo no tiene ninguna dificultad, y en la exportación ayudaremos a tener un control y una organización con el gobierno de España para que puedan exportar en la medida de sus posibilidades. La reposición precisamente de los productos en las estanterías de los supermercados es diaria y en muchos casos no se puede incrementar, no porque no se pueda, porque no haya víveres, sino por normativas municipales que regulan la movilidad de carga y descarga. Así lo ha asegurado la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería, que ya ha dado traslado de ello a las autoridades encargadas de gestionar esta crisis sanitaria. El sector hace un llamamiento también a la calma a los ciudadanos y ha apelado a una compra responsable. Toda la información, Paco Méndez. Los supermercados están funcionando con normalidad y garantizan el suministro de sus productos. La patronal de alimentación y perfumería, CAEA, así lo asegura y reconoce que se están produciendo picos de demanda, especialmente hoy, en productos no perecederos y de higiene personal, pero insisten en que su distribución está asegurada al tratarse de bienes de primera necesidad. El secretario general técnico de CAEA, Álvaro González, ha trasladado a las autoridades que gestionan esta crisis la necesidad de modificar la normativa municipal de carga y descarga. Ya estamos en contacto con el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, con el Comité de Crisis, a través de la Dirección General de Comercio y directamente también a través de la Confederación de Empresarios de Andalucía, porque entendemos que ante estas situaciones excepcionales también se requieren flexibilización de las normativas que permitan esta mayor periodicidad en la reposición. La patronal de la alimentación insiste, hay capacidad suficiente y sobrada para reponer y dar respuesta a las necesidades que se presenten. Pues hay más información, más noticias que afectan al sector de las grandes superficies, al sector donde hacemos tradicionalmente nuestras compras los fines de semana. José Antonio del Sá, muy buenas. Buenas noches. Pues el Corte Inglés, que va a cerrar un gran número de sus centros comerciales por primera vez en la historia del grupo de distribución ante el riesgo expansivo del contagio del coronavirus entre los clientes y los empleados. El holding de grandes almacenes, que está sufriendo una brusca caída de las ventas, va a tomar esta decisión en cuanto el gobierno y las comunidades autónomas adopten los decretos que correspondan para aplicar el estado de alarma anunciado hoy por Pedro Sánchez. Se refiere a las tiendas del Corte Inglés, no necesariamente ni a Hipercor ni a los centros que distribuyen exclusivamente alimentos y bebidas. Pues vamos a conocer otras noticias de la actualidad económica, que también vienen afectadas todas por el coronavirus. Por ejemplo, ¿qué supone para la economía? ¿Qué medidas incorporará o puede incorporar el decreto de estado de alarma que mañana apruebe el gobierno en una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros? Efectivamente, pues según lo que finalmente apruebe el gobierno, ¿esto qué quiere decir que un estado de alarma en el plano económico? Pues bien, puede intervenir y ocupar industrias, fábricas o cualquier otro tipo de local, excepto los domicilios particulares, e incluso movilizar al personal de las empresas. El Ejecutivo también podrá limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad e impartir órdenes para garantizar el abastecimiento o el funcionamiento de los servicios. Y ojo, si usted es funcionario, está especialmente obligado al cumplimiento de las instrucciones que se le den, llegando a poder ser suspendido de su puesto si no las atiende. Habrá que esperar en todo caso a ver cómo se materializa este decreto. Entre tanto, esta semana, que terminará dentro de un par de días, es la segunda peor de la historia de la bolsa española, una de las peores en todas las bolsas del mundo, después de que ayer jueves se produjera lo que se conoce ya como el crash bursátil del coronavirus. Este viernes las ganancias han ido

por la salud pública de todos nuestros habitantes. Con 13 millones de turistas, la caída del sector en la Costa del Sol afecta a toda la economía de la zona. En Cádiz, lo que era un prometedor contrato para Navantia en Puerto Real, contrato valorado en 170 millones de euros, se ha convertido en un quebradero de cabeza por el coronavirus. De momento, se ha levantado la cuarentena en el Carnival Victory, el barco que tiene que ser reformado en el astillero tras un posible caso positivo de coronavirus. Pero los sindicatos siguen, están muy preocupados. Ana Candón. Uno de los trabajadores había declarado que tenía fiebre y malestar. Se activó el protocolo y finalmente las pruebas han dado negativo, por lo que los 2.700 operarios que han viajado desde Miami a bordo de este barco pueden ya moverse con libertad. Van a trabajar codo con codo con el personal de Navantia y de las empresas auxiliares de la bahía. Y hay inquietud entre los trabajadores. Margarita Fornes, la presidenta del comité de empresa. No se permiten aglomeraciones de personas de más de 1.000 en ningún espacio en el país y no dicen que tenemos que estar un metro, dos metros de distancia unos de otros y vamos a meter una densidad tan tremenda como tiene ese buque, llegando a tener trabajadores hasta 9.000 en un astillero. El Allure of the Seas, otro barco que iba a ser reparado, pero en el astillero de Cádiz, ha retrasado de momento su llegada. 8:53 PM. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. Para evitar colapsos en el sistema telefónico de urgencias y emergencias sanitarias, recuerda, tus consultas telefónicas debes realizarlas al teléfono de Salud Responde 955 54 50 60 o al 900 400 061. Es muy importante no colapsar el servicio telefónico de urgencias y emergencias sanitarias. Realiza tus consultas en el 955 54 50 60 o en el 900 400 061. Actúa con responsabilidad. Es un mensaje de Canal Sur Radio. El Mirador de Andalucía. Lo situamos ahora en otros puntos de Andalucía, por ejemplo en Granada. La Alhambra ha cerrado sus puertas por primera vez de manera permanente en toda su historia. El Parque de las Ciencias también ha cerrado. En ambos casos se mantiene a los empleados en labores de mantenimiento. Jesús Reina. La Alhambra y el Parque de las Ciencias son los dos lugares más visitados por los turistas en la provincia. Ambos han insistido en que se mantendrán los trabajadores para el mantenimiento, limpieza y cuidado. Carmen Morcillo es de la agencia Alhambra Valparaíso. Que yo sepa, no recuerdo haberse cerrado la Alhambra así de una forma tan tajante y tan sin aviso, porque ha sido una cosa, realmente impactante por el hecho de que se ha cerrado de la noche a la mañana. Entre los ayuntamientos, prácticamente todos los de mayor tamaño han tomado las medidas habituales de cierre de instalaciones públicas, empezando por las que usan los mayores y acabando por las culturales y deportivas. También ha cerrado el macrogimnasio O2 en la capital y los cines Kinépolis, que están en Puliana y en el centro comercial Nevada. Colegio, instituto y universidad han vivido su último día lectivo, mientras que los jueces y magistrados han decidido suspender los actos judiciales presenciales. No se sabe lo que pasará con la Feria del Libro de Granada ni con el Festival Internacional de Música y Danza. El Festival de Reggaetón para el fin de semana, por supuesto, se ha suspendido. Sierra Nevada acaba de anunciar también que va a cerrar mañana la estación de esquí granadina. La Junta de Andalucía viene recomendando la suspensión de actividad y el cierre al público de los establecimientos que no sean de carácter esencial, entre los que ha citado los bares, los gimnasios, como contaba Jesús Rey, los cines, y de los que excluye solamente a los negocios de alimentación, farmacias o gasolineras. De hecho, también cierra al público la mezquita Catedral de Córdoba. El Cabildo, siguiendo las instrucciones del Ministerio de Sanidad, ha clausurado las visitas turísticas al conjunto monumental hasta el próximo 1 de abril. Y son los cordobeses los que tienen segunda residencia fuera de la capital, los que se están trasladando a sus parcelas en la sierra para buscar lugares con menos población. Muchas familias optan incluso por quedarse, o van a optar por quedarse después del fin de semana al no haber colegios. Miguel Vallecillo. Son muchos los cordobeses que llegan, por ejemplo, al supermercado de la urbanización de Las Jaras, en la Sierra de Córdoba. El dueño confirma la llegada de vecinos desde hace varios días. Se ha notado un poquito más estos últimos días. Ha llegado mucha gente que creo que vienen a quitarse de en medio y a moverse aquí en su parcela y no querer saber nada de nadie. Hay percepción de que las casas se van a llenar y muchas sin fecha de retorno. Solo la urbanización cordobesa de Las Jaras, en la Sierra, puede llegar a 2.000 residentes. Y nos situamos ahora en Sevilla para contarles esta historia. El voluntariado es quizá la cara más amable de esta crisis sanitaria. Jóvenes de todo el país se han ofrecido a ayudar al colectivo más vulnerable, al de los mayores, como insisten las autoridades sanitarias. Uno de los primeros en tomar esa iniciativa ha sido un joven andaluz, un joven sevillano, María José Molina. Hemos conocido a Daniel Pastor, un periodista sevillano autónomo que a través de las redes sociales ofrece su ayuda a las personas mayores que estén solas y que vivan cerca de su barrio. En principio el mensaje iba dirigido a amigos y conocidos, después se ha extendido con miles de retweets y me gusta. Bueno, pensé en las personas mayores, hay muchas personas mayores que están solas y que necesitan de la gente joven en este momento, nosotros los jóvenes que no somos un factor de riesgo. Entonces, bueno, para hacer las compras, la comida, algún recado urgente que necesiten. Así que me ofrecí voluntario por Twitter y, bueno, la acogida ha sido fantástica. Lo está compartiendo mucha gente, afortunadamente. Daniel todavía no ha recibido ninguna petición de ayuda. Espera que la difusión mediática le permita darse a conocer. Por lo pronto, son muchos los jóvenes de todo el país que han tomado su misma iniciativa. En Jaén, la segunda provincia andaluza con más casos de coronavirus, 34, el obispo de la diócesis, Amadeo Rodríguez, ha dispensado del precepto de la misa dominical y ha recomendado quedarse en casa a todos los fieles, especialmente a los enfermos, a las personas mayores y a los niños. Tomás Araque. El obispo de Jaén, ante la gravedad de la situación provocada por el coronavirus, ha cancelado todos los actos públicos de las cofradías que habitualmente se celebran en este tiempo de cuaresma y dispensa a todos los fieles de la misa dominical. Amadeo Rodríguez. Nuestro mejor precepto es cuidar nuestra vida y cuidar la vida de los demás, y la salud de los demás. Por lo tanto, en este caso, pues las personas que en conciencia creen que deben cumplir con este precepto y quedarse en sus casas y no salir de sus casas, pues se quedan dispensados del precepto dominical. Las bodas, entierros y bautizos se mantienen, pero con la recomendación de no ocupar más de un tercio de la iglesia y mantener una distancia de seguridad de más de un metro entre los fieles. En cuanto a la celebración de la Semana Santa, el obispo ha recordado que para vivirla no es imprescindible sacar las imágenes en procesión. Pues no es imprescindible, se están sucediendo también los anuncios para la próxima semana. La Semana Santa de Sevilla también anunciará que suspende las salidas procesionales y acabamos de conocer que el presidente de la Generalitat, Quintorra, se ha adelantado a Sánchez, al presidente del gobierno, y ha cerrado Cataluña por el avance del coronavirus, una medida que también ha pedido el gobierno andaluz que se conociera ya cuanto antes para poder actuar. Hasta aquí llegamos, 9 de la noche, buen fin de semana.